años que hoy día cumples con alegría. Felicidad, te deseamos felicidad. Nuestro deseo es que siempre cumplas un año más. Felicidad, te deseamos felicidad. Hoy día son 15, pero recuerda que vienes más. Hoy día son 15, pero recuerda que vienes más. ¡Que vivan los novios, compadre! ¡Despistao! ¿Ah? ¡Es cumpleaños! ¡Ah! ¡Y son los 15! ¡Ay, ya! ¡Los novios también cumplen, compadre! ¡Los novios también cumplen 15 años de matrimonio! ¡Para las lolas, para los lolos de 15 años! Pero la vida, tú sabes bien, pronto se nos va. El tiempo pasa, no se detiene y eso es verdad. Hoy día comienza para nosotros un día más. Hoy día comienza para nosotros un día más. Felicidad, te deseamos felicidad. Nuestro deseo es que siempre cumplas un año más. Felicidad, te deseamos felicidad. Hoy día son 15, pero recuerda que vienen más. Hoy día son 15.